va. Se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvide nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Viento del sur, viento de frío, qué torniquete que hace en Buenos Aires. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, estoy con un equipo realmente de lujo. Paso a presentar ahora a mi compañera de todas las tardes, Agustina Díaz. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo va, Robert? Hola a todos. Bueno, muchísimo frío en la ciudad, pero qué lindo, qué calentito estuvo recién el brindis y esta presentación de este libro Carta Abierta a la Junta Militar en la radio, ¿no? Sí, de Rodolfo Walsh, ¿no? Principal documento de denuncia de lo que sucedía en la Argentina del 76-77, cuando Clarín y la Nación decían que no pasaba nada. Ahora en un ratito lo sorteamos, ¿te parece? Para que los oyentes también lo conozcan. Me parece muy bien. En un ratito la CUNY ya va a estar dando los teléfonos y el Facebook y todos pueden participar del sorteo para llevarse un ejemplar de Carta Abierta a la Junta Militar, Rodolfo Walsh, el maestro de todos nosotros. Y de paso ya empezamos a festejar por anticipado que mañana es el Día del Periodista. Eso, claro que sí. Yo no sé si sos bueno o es malo, pero es el Día del Periodista. Bueno, lo es simplemente. ¿Qué le parece si lo festejamos, lo empezamos a festejar, como usted dice, con información? Títulos de la tarde. El nuevo Ministerio del Interior y Transporte creará un organismo metropolitano. Transporte pasa a la órbita de la nueva cartera, cuyo frente seguirá Florencio Randazzo. La tarea central será construir un ente tripartito integrado por la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, este organismo metropolitano. Dijo Cristina Kirchner, decidí que voy a poner mi plazo fijo en dólares en pesos. La presidenta de la Nación anunció que su plazo fijo en dólares lo traspasará a pesos y pidió que los funcionarios también lo hagan y recordó que es más rentable tenerlo en pesos que en dólares. El gobierno lanzó nuevas medidas para fortalecer la industria nacional. La presidenta de la Nación anunció un paquete de iniciativas, entre las que se incluye el aumento de aranceles a las importaciones de bienes de capital. Es imperioso mantener las medidas contracíclicas, dijo la presidenta. También la presidenta repudió los ataques a periodistas. Se refirió así al brutal ataque que sufrieron ayer periodistas del diario Tiempo Argentino, de la agencia Telam y del diario Crónica. Días atrás también había ocurrido lo mismo con tres cronistas de un equipo de la televisión pública. Y en este punto varias personalidades ya han destacado, digamos, su solidaridad y se han pronunciado en contra de la violencia contra los periodistas, entre ellos el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, las madres de Plaza de Mayo, el jefe de gabinete, Aval Medina, Martín Sabatella, Carlos Heller, Remo Carlotto, el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. A todos ellos les agradecemos y también, bueno, Daniel Scioli, también hay que decirlo, se ha solidarizado, digamos, con los periodistas agredidos. A todos ellos, muchas gracias. Necesitamos también decirles que más que eso, lo necesitamos que metan presos a los agresores. La Corte Suprema rechazó un recurso presentado y confirmó que Videla va a seguir detenido. El represor Jorge Rafael Videla va a continuar en prisión luego de que la Corte Suprema de Justicia declarase inadmisible un recurso presentado por la defensa del genocida. Masacre de Pompeya, ordena liberar a Fernando Carrera. Lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal número 14 de la ciudad. El joven había sido condenado a 30 años de prisión, pero ayer la Corte Suprema dispuso revisar todo el proceso. La despenalización de la tenencia de drogas avanzó en diputados. Las 8 iniciativas que abordan este tema comenzaron a ser analizadas en los plenarios de comisiones de legislación penal, prevención de las adicciones y control de narcotráfico. El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, destacó la autonomía moral de la persona planteada en la Constitución Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Qué frío que hace. Ay, Dios. Y cuanto más lo digo, más frío tengo, mirá. Y yo también. Estaba dura hoy por la calle. Sufría. Me lamentaba todo el tiempo, Roberto. Lucía Caposa auténtica. Ay, decía, ay, por el escozor. La gente se daba vuelta. Porque ¿qué le pasa sí, a esa señora que camina lo más tranquila y va haciendo, ay, ay? No, pero cuando le decían, Caposa, ahí se tranquilizaba. No, no. Digo, no se preocupen, solo tengo frío, pero me... me fatigaba la ahora cabeza. Acá hace calor. Sí, qué calor hacía acá. Ahora estamos todos bien. Ahora bueno, me acabo de dar cuenta que hace calor. Espera que me saco la Roberto, sí, compañeros. Bueno, hoy es un día muy especial. Se fue Ray Bradbury. Ajá. Emigró para las estrellas. Sí. Este señor que nos dio tantas páginas, que como él decía, no de ciencia ficción, sino de fantasía. Así que vamos a hablar un poquito de Ray Bradbury. Y después, con el fluir del programa, voy a ver cómo me inspiro. Si me inspiro con vampiros, con divorcios. Dale, dale. Voy a ver, Roberto. Inspírese. Bueno. Inspírese. Tiene 2 horas todavía por delante. Gracias, Roberto. Señor Horacio Manubrek. Muy buenas tardes para todos. Aparte de, ya que hablamos de letras, hoy ganó el Príncipe de Asturias un señor que se llama Philip Roth, escritor norteamericano, claro, autor de Pastoral Americana y Yo me casé con un comunista, entre otros, un tipo de ¿cómo? La generación... ¿Yo me casé con un comunista? Sí, una gran novela. A la pelotita. Un tipo a la par de Norman Mailer, uno escritor de la década del baby, digamos, nacidos en lo que sería la posguerra, y una de las letras más importantes de los Estados Unidos, siempre candidato eterno para el Nobel. Hoy se ganó el premio Príncipe de Asturias. También hay que lamentar el deceso de Estela Raval, que pasó hace una hora. Vamos a hablar de ella, vamos a recordar a esta inmensa mujer de la canción que desde hace una semana ya estaba complicada en la lucha contra un cáncer que venía arrastrando hace algún tiempo. Así que recordaremos a Estela Raval, hablaremos de las series que se terminan, porque en los Estados Unidos empezaría el tiempo de la programación de verano, o media estación. Y ya que estamos, le digo a usted, caballero, que lo vi ansioso por El Señor de los Anillos 1, sí, 2 y sí, 3, me encanta, sí, que se viene El Hobbit, y ya tiene fecha de estreno El Hobbit. O sea, lo que vendría a ser la precuela del Señor de los Anillos. ¿Qué es una precuela? Es lo que sucedió antes de la historia que usted vio. Ah, una precuela. El Hobbit, le decíamos. El Hobbit. ¿Quién? El Hobbit. Ah, el Hobbit. No, el Hobbit. Ah. El Hobbit. El Hobbit. No, el Hobbit. No, el Hobbit, que es otra cosa. No, caigo del cúbito dorsal cuando me dicen. ¿Serio? Bueno, bárbaro. Bueno, entonces vamos con la precuela y el Hobbit. ¿Sí? Dale. En un ratito nomás, 6 y 12, tengo que presentar ahora al redactor del pueblo, al redactor militante, Javier Vicente, en Mañana es Hoy. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes a todos. Por supuesto que ya estamos en las en los conciliábulos previos, podemos decir. En la precuela. La precuela y los vistos y los conciliábulos. ¿Qué te comiste? ¿Un diccionario, Javier, hoy? ¿Qué pasó? Es el día del periodista. No, mañana, ¿eh? Mañana. Bueno, hoy lo estamos festejando. Acá porque estuvieron tomando, yo le quiero decir a los oyentes. Estuvieron tomando. Acercate el micrófono, Javier, porque veo que estás... Te amacás mucho, no te caigas de la silla. Hoy lo estuvimos celebrando aquí en la radio y por eso de alguna manera uno quiere expresarse de un modo... eufórico. Que digan, en Mañana es Hoy hay gente culta. Sí. Mañana es Hoy hay gente avisada y formada. Eso es vos de que un oyente en ese momento que vos le dijiste se vuelve y dijo, vieja, qué gente culta que hay en esta radio. Bueno, pero lo cierto es que se nos viene una nueva jornada del fútbol argentino, muy atractiva, la 17ª fecha del torneo clausura con 2 partidos que sobresalen, Banfield y Boca, que va a ser el sábado, el domingo, Tigre-San Lorenzo, del cual se viene hablando y mucho. Vamos a estar, por supuesto, dando señales previas a lo que van a ser estos partidos. También la definición del Nacional B. Finalmente, Rosario Central logró su objetivo y va a jugar en Santa Fe frente a Patronato de Paraná el próximo lunes. En cuanto a la selección nacional, ya está en Nueva Jersey, preparándose para el amistoso con Brasil del próximo sábado. Lamentablemente, este gran duelo, este gran clásico de selecciones Argentina-Brasil, no se va a ver por televisión abierta. Después les voy a contar los por qué. También, por supuesto, vamos a estar hablando de todo lo que sucede en materia deportiva. Por ejemplo, en Roland Garros, donde ya están los semifinalistas. La Fórmula 1 recibida en Montreal por las movilizaciones estudiantiles que en este momento se están sucediendo allí y que no quieren saber nada con la presencia del gran circo de la Fórmula 1. Y por supuesto que también esta noche juega Manu Ginóbili, partido decisivo en las finales de la Conferencia Oeste de la NBA. Muchas gracias, Javier. Y si les parece, ahora nos vamos a recorrer el mundo de la mano de Telma Luzzani. ¿Qué tal? Tema? ¿Cómo están? Sí, qué bueno esto de Montreal y Quebec. Hay más de 100 días las manifestaciones. Esto empezó por un aumento del 75% en la matrícula en Quebec. Intentaron reprimir esto, sacaron una ley diciendo que había que pedir permiso para las manifestaciones, etcétera, etcétera, y esto generó un levantamiento en todo Canadá. Hace más de casi 3 meses que todas las noches sale la gente a cacerolear, a hacer manifestaciones por las calles de las principales ciudades de Montreal. Y bueno, en ese clima llega la Fórmula 1 Internacional, claro, que genera cierta susceptibilidad porque es mucho dinero el que se vuelca, ¿no? Obvio. Pero yo, bueno, les iba a contar dos cositas. Una es cómo terminó la cumbre de la OEA, una de las decisiones muy importantes, que cuatro países renunciaron al TIAR. TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un tratado inventado por Estados Unidos para que, en la época que existía la Unión Soviética, esto era que todos los países de América se unían si era un país agredido por otro. Ellos fantaseando con que en algún momento podía agredirlos la Unión Soviética. Entonces todos los países americanos tenían que unir sus fuerzas armadas para defender a Estados Unidos y ponerse del lado de Estados Unidos. Esto nunca sucedió, pero sí sucedió que Argentina tuvo una agresión importante, Gran Bretaña, a raíz de la Guerra de Malvinas. Bueno, esto sucedió ayer, decidieron cuatro países del ALBA, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, renunciar al TIAR. Así que esto se abre una fisura muy interesante en la OEA. Y después, si me queda un ratito de tiempo, les voy a contar la reunión que hay en Chile de gobiernos de derecha, de México, Chile, Colombia y Perú, y al que asiste el rey de España. Bien. Qué discurso de la presidenta hoy, ¿eh? Uh-huh. Qué, una hora prácticamente hablando. Sí. Y les digo más, para que no se vayan de ahí, se queden pegados a la radio pública, porque en un ratito nomás va a volver a hablar, Cristina. Va a volver a hablar y va a volver a decir. Pero va a decir cosas distintas, claro, otras cosas. No, otras cosas, por supuesto. Claro. Pero digo, no se vayan de ahí, porque ustedes saben que en la radio pública están los discursos completos de nuestra columnista estrella, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Nacida en Tolosa, provincia de Buenos Aires. Después patagónica por adopción. Sí, perdón. Me parece, Roberto, me parece que te terminó con la biografía. Estaba biografiando. Bien, sí. Bien, por eso. Si le parece, vamos a compartir con nuestros oyentes, Robert, sí. Este libro que se presentó hoy en la radio, que incluye, por supuesto, la carta abierta que escribió Rodolfo Walsh y distintos textos de Horacio Verbisky, de Ricardo Piglia, de David Viñas, de Guillermo Korn, de Eduardo Josami, también de la agrupación Hijos, uno que está firmado por toda la agrupación, y también de quien fue su esposa, Lilia Ferreira. Así que, bueno, tenemos dos ejemplares, dos para compartir con todos los oyentes de Mañana es Hoy. Los que quieran nos llaman y nos dicen que quieren llevarse este librito, lo sortearemos entre todos ellos. Bien, a ver, claro, ¿es para solo los de Capital Gran Buenos Aires o lo hacemos para todo el país? Lo hacemos para todo el país. Hacemos para todo el país. Todo el país, después lo mandamos. Después vemos cómo lo mandamos. Y con lo argentino tiene que funcionar. Sí. Bueno, no sé, que voten los que escuchan desde el interior, desde las provincias, perdón. Eso. Me rectifico. Lo hacemos para dejar la dirección, los de las provincias. No, recuerden esto, en cada provincia hay una radio nacional. Se manda por correo interno a la radio nacional. Exactamente. De cada ciudad. Bueno, pero entonces, no en todas. Sí, lo pago yo. Lo pago yo, otra cosa. 6 y 17, le toman Alicia la palabra. Culiberti. Le toman la palabra, caballero. Lo pago yo, no te preocupes. Claro, Alicia Cuniverti. Bueno, a mí me encanta que regalemos para Dele, todo el país, para la provincia. Diga los números. 0810-222-0870, entonces, para nuestros oyentes de provincia. 4999-8700 para oyentes de Capital y alrededores que participan y nos pueden escribir a nuestro Facebook. Mañana es Hoy. Sí, para todo el país. Pero somos una radio federal o que minga. Lo pagamos entre los dos, Robert, yo lo ayudo. Me parece bárbaro. Claro. Hacemos una vaquita. Claro. ¿Cuánto puede salir? Pero cuánto, por sí, favor. Ponemos entre todos. Bueno, Charlie Subowski en la producción integral, lo acompañan Sara Laza, Silvana Avellaneda en la producción, audios Quique Benelli, puesta en el aire Anita Maroto. ¿Qué haces, Maroto? ¿Nos vamos? Ya venimos. Mañana es Hoy. Información confiable por la radio pública. Nacional en Twitter, @ la radio pública. Un minuto, ciencia al día. La memoria guarda solo una parte de nuestros recuerdos. Otros hechos pasarán al olvido. ¿De qué depende? De los estados emocionales. Así podemos recordar con claridad episodios que nos conmovieron. Pero hay sucesos que parecen olvidados que pueden reactivarse y volver a expresarse. Así sucede ante un estímulo específico. En la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, científicos estudian por qué recordamos algunos hechos y olvidamos otros. Son biólogos que trabajan en animales y en modelos humanos. El doctor Alejandro De Lorenzi dirige el grupo de sistemas adaptativos e imaging del Laboratorio de Neurobiología de la Memoria. Las memorias que nosotros creemos que están olvidadas, sí se pueden reactivar, sí pueden reactivarse, sí podemos ver que se tornan lábiles, a pesar de que no se expresen, y después volverse a expresar o agregar contenidos nuevos. Los investigadores demostraron que una memoria que falla puede estar guardada y ser reactivada, y que a los recuerdos pueden agregarse contenidos durante toda la vida. Investigación y progreso. Ciencia al día. a esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Para finalizar, voy a hablar de otro señor. Equivocado. El señor Roberto Caballero. Contratamos un conductor que está del tomate, del pepino y, ¿por qué no?, del zapallo también. Con mañana es hoy, un error fatal, ya desde el título. Mañana no es hoy, señor. No es hoy a las 6 de la tarde, por lo menos. A esa hora siempre es hoy. ¿Saben a qué hora mañana es hoy? A esta hora, a las 12 de la noche. Mañana es hoy, porque no sabemos si es mañana, si es hoy. Todos en cuero. Un programa que nunca se pone la camiseta. Lunes a viernes a la medianoche, con la presencia de Carlos Barragán y los hermanos del Elisi. Señores oyentes, ¿vale la pena estar despierto todo el día para perderse todo ese cuero? Solo en la radio pública. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, Cristina habló hoy, largo, ¿eh? Una hora, y en este discurso aprovechó, obviamente, para repudiar las agresiones a periodistas que se vienen dando últimamente. Ocurrió con el equipo de la televisión pública, ocurrió ayer con periodistas del diario Crónica, con periodistas del Tiempo Argentino y periodistas de la agencia Telam. La escuchamos. ¿Estás esperando que la gente en algún momento pudiera alguna declaración de repudio al salvaje ataque que han recibido periodistas en la televisión pública ayer en Malvinas, Argentinas, otro periodista y también el padre de una niña que había fallecido en un hospital de Malvinas, Argentinas, de la municipalidad, y salió una patota y han pegado también? Aparentemente la policía contempló y no se pueden permitir esta violencia institucional consentida. El país ha tenido demasiada violencia y lo que más me llama la atención es que las condenas que hubo de algunos órganos que siempre nos acusan de que agredimos a la libertad de prensa cuando simplemente hablamos. ¿Ustedes vieron alguna vez tirarle algo por la cabeza a algún periodista de acá, pegar? Yo hablo nada más. Hablamos. Y nos califican de agresivos. También también se refirió a este tema Juan Manuel Abal Medina, el jefe de gabinete. Lo escuchamos. La verdad que bastante preocupados, ¿no? Porque obviamente estos hechos son siempre complejos, repudiables y horribles. El tema es que estamos muy próximos a lo que vivimos con las cámaras y el equipo de 678 la semana pasada. Con tanta proximidad de hechos similares, la verdad que llama mucho, mucho la atención en un país en el cual permanentemente se habla de problemas con el periodismo, discusiones, pero siempre fueron verbales. Requiere de todos nosotros un repudio muy fuerte, muy contundente, y sobre todo sin medias tintas, ¿no? Y agregó el jefe de gabinete lo siguiente. No tengo dudas que en este mismo momento en el gobierno de la provincia estarán trabajando fuertemente para esclarecer esto y seguir presionando para que esto ocurra. No dejar pasar estas cuestiones o justificarlas con otras temáticas genéricas. Son muy fuertes en la condena y sobre todo en el seguimiento hasta que tanto se vea quiénes son, porque digo, una patota encapuchada actuando de esta manera, a los argentinos nos recuerda las peores épocas que vivimos, ¿no? No es un tema menor. No fue una pelea de un barrio, no fue un trabajador desenojado contra otro. Estamos hablando de una patota con cobertura estatal en la Argentina con esta cosas, no podemos tolerarlas un centímetro. Vamos a precisar un poquito la información. El ataque se produjo ayer por la tarde en Malvinas, Argentinas, en el distrito de Malvinas, Argentinas. La patota tiene cobertura política de Jesús Cariglino, que es el intendente dualdista, que por el cual Mauricio Macri estuvo haciendo campaña en las últimas elecciones. Y la verdad es que nuestro fotógrafo, Mariano Vega, la pasó muy mal. Le han golpeado mucho y también le han roto su equipo de trabajo, su cámara de de fotos. Todo esto ocurrió ante la mirada pasiva de policías que estaban ahí, no hicieron absolutamente nada. La pasaron muy mal también los colegas de la agencia Telam, en este caso un fotógrafo y una periodista, y la gente del diario Crónica. Como corolario gracioso, por ponerle algún mote a todo esto, el chofer del móvil de la agencia Telam fue preso, porque cuando huía de la patota de 100 encapuchados que le estaba pegando ante la actitud pasiva de la policía, se llevó por delante un policía en el auto y terminó preso. O sea que el único preso de toda esa jornada de violencia fue un trabajador que era el chofer del remis que estaba llevando el equipo de Telam. Para los que están preocupados por Mariano Vega, bueno, hoy está mucho mejor, obviamente ha sido visto por médicos. Ayer estuvo medicado, estaba con un shock bastante importante. Imagínense que cuando uno va a trabajar, no va a una batalla campal. Así que yo creo, después voy a estar hablando sobre este tema en el editorial, porque me parece que es un tema para nada menor, y también voy a estar leyendo un comunicado de un grupo de periodistas que mañana jueves 7 de junio, en el Día del Periodista, a las 13 horas nos vamos a reunir en Callao y Santa Fe bajo la consigna Ni un golpe más. Pero en un ratito ya estamos leyendo este comunicado. Ahora nos vamos a otro lado, Agus. Claro, porque tenemos una nota con quien podríamos decir ya es una amiga de este programa, porque hubo una enorme repercusión hace unos cuantos días cuando hicimos una nota con ella. Estamos hablando de Micaela Lizola, es esta joven de 16 años de la provincia de San Juan, que seguramente recuerdan la historia. Se atrevió a decir aquello que quería decir en un acto frente a la escuela, habló de la dictadura, habló de las consecuencias que eso podía tener para sus compañeros, y eso le había valido 24 amonestaciones que luego, y afortunadamente ella misma nos lo contó, fueron retiradas. Lo cierto es que hoy se refirió a ella la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y queremos saber si lo vio, si lo escuchó, cómo lo tomó. Micaela, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Micaela, me imagino el día que tenés a partir de este mediodía que la presidenta de la Nación habló de vos, mostró tu foto. Sí, muy, no, la verdad que muy emocionada. Sí. Hace un día bastante, hay un mar de lágrimas de la emoción que había. Qué bueno. A ver, contanos un poco, Micaela, ¿qué foto mostró la presi? Porque muchos andábamos por la calle trabajando, etcétera, y no pudimos verlo en directo, quizás lo escuchábamos, pero no vimos la foto. ¿Cuál es la foto que mostró la presidenta? Bueno, fue la foto del FES, de la Federación de Estudiantes Secundarios. Ajá. Que esta vez, bueno, que fue el fin de semana, fui invitada por los chicos, ahí estuvieron participando y ahí me invitaron y diserté y conté sobre lo que había ocurrido en mi colegio. Mira qué bueno. Y comenté a los chicos. Qué bueno. Recibí todo el apoyo de los chicos y la verdad que estos son todos chicos muy buenos todos, la verdad. Claro, ¿que no, es una federación de estudiantes secundarios de la provincia? De allá... No, de Buenos Aires. Ahora se lanza el lanzamiento para nacionalizarla a la FES. La Federación de Estudiantes Secundarios. Claro, qué bueno. Mira qué bien. Mica, y otra cosa mostró hoy la presidenta de la Nación. ¿Vos lo viste el momento en el que ella mostró las dos fotos que mostró, la de ustedes y después una foto blanco y negro? ¿Lo llegaste a ver el momento? Cuando mostró las dos fotos. Sí, lo viste. Sí, ahora yo justo ese día, justo hoy estaba en el colegio. Claro. Pero pude ver las fotos. Ah, bien. Porque quería preguntarte por esto. Como porque, dijo ella. Sí, la presidenta habló además de una autoridad. ¿Me escuchás, Mica? Ahí tenemos un problema de comunicación. Claro, bueno, ya vamos a retomar. Estábamos hablando con Micaela Lizola, la chica que fue amonestada, después le sacaron las amonestaciones, y hoy fue mencionada por la presidenta como un ejemplo, ¿no? De alguien que no tiene miedo, y que por sus convicciones hace lo que hizo ella, que se paró delante de todos sus compañeros de la escuela y contó que era el 24 de marzo, frente a la negativa de las autoridades de esa misma escuela. Sí, ¿no? Sin duda, Robert, y además porque recuerdo el día que ahora se lo vamos a decir, por supuesto, ¿no? Que cuando conversamos con ella y ella dijo esto de que no hay que dejar las convicciones frente a las instituciones. Mica, ¿estás ahí de nuevo? Sí, ahora estoy acá. Ah, bueno. No, te quería preguntar esto, porque la presidenta mostró otra foto, una foto blanco y negro, y habló de una autoridad. ¿Era la directora de la escuela o era la rectora de la Universidad Católica de Cuyo, a la que se refirió que estaba en una foto con Videla? La decana de la universidad. Es la decana de la universidad, no es la directora de la escuela que a vos te puso las amonestaciones, sino la decana de la universidad. No, la decana. Claro, entonces lo que la presidenta hizo fue mostrar una foto en la que la decana de la Universidad Católica de Cuyo estaba junto al genocida Jorge Rafael Videla. Bueno, ¿cómo? Contanos qué sentiste hoy cuando la presidenta hizo esta mención a vos y recordó aparte tus palabras respecto de no dejar las convicciones fuera de las instituciones, como había dicho Néstor, no dejarlas fuera de la Casa Rosada. Y la verdad que sentí un fuerte apoyo y sentí una emoción, pero muy grande, y a la vez sentía como que esa cada vez ahí está abriendo más, hay más puertas, más murallas que caen. Sentía eso. Mirá vos, qué lindo. Bueno, te felicitamos, Mica. La verdad, ya lo dijimos el otro día, el día que te saludó Tati, para nosotros también sos un ejemplo de lo que son las nuevas camadas. Que fue muy verdaderamente muy emocionante hablar con Tati. Bueno, sí. Ahora tenés que ir a hablar con la Preci. Nos gustó que te emocionaste. Ahora te voy a invitar la Preci a tomar mate, en olivos. En cualquier momento, sí. Mica, te quiero hacer una pregunta que me quedó pendiente el otro día. ¿Sabés ya qué vas a hacer cuando termines la escuela? ¿Cómo vas a seguir? ¿Si vas a estudiar algo? ¿Qué planes tenés? ¿Ya sabés? La verdad que estaba pensando en estudiar abogacía. Sí. Pero abogacía o sociología. Ajá. Bueno, buenísimo. Sí, estoy en eso. Estás en eso. Qué bueno. Necesitamos muchos abogados con convicciones, Mica. Eso. Así, yo te digo abogacía, pero elegí vos lo que quieras. Y yo te digo sociología. Mica, te mandamos un beso. Que sí. Muchas gracias. Y fue todo la verdad que muy emocionante. Y la presidenta, la verdad, reivindicar las convicciones de todos estos chicos también ha sido muy lindo, y saber que a pesar que porque me preguntaron que si la podía ver personalmente o algo así, a mí ojalá, me encantaría realmente verla, pero yo sé que a todos une la misma convicción y que nos une con Cristina, Néstor, las convicciones nos unen, así que bueno. Mica. Eso, la verdad que muchas gracias, chicos. Vamos. Ha sido muy lindo. Escuchame, acordate, abogacía. Y nos estamos hablando en cualquier momento. Te dejo un besito, bueno, tenemos que ir a las noticias aquí en la radio pública. Bueno, chicos, nos vemos. Besos. Besos a tu familia y a todos. Y déjame que yo hable con la Preci, a ver si podemos arreglar algo, olivo, no sé. Hay que llevar algo, no sé, algunas masitas, unos bizcochitos. Unos bizcochitos, nos vamos para Olivos mañana con Mica. Bueno, 6:32, disculpen, se nos pasó un poquito. A Silvia Mila, Graciela Almada, mil perdones, ya volvemos con Mañana Soy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 2 décimas, la sensación térmica 3 grados, humedad 66%. Alberto Scileoni cuestionó el lockout de los ruralistas. El ministro de Educación, Alberto Scileoni, consideró que el paro del campo es un movimiento con embrión golpista y que las declaraciones de Alfredo De Angeli demuestran una doble ignorancia. Así lo decía Scileoni. Escuchar hoy a Nacho De Angeli que insiste en comparar este sistema político con el nazismo, lo cual evidencia una doble ignorancia, o la ignorancia de lo que fue el nazismo, que es grave, la ignorancia de lo que es este gobierno, que es un gobierno de la democracia, y evidentemente con mucho menos énfasis, porque han perdido esto político en razón con aquello del 2008, pero siempre son movimientos que tienen un embrión golpista, como lo que ocurrió la semana pasada a pocas cuadras de acá, ese cacerolazo ominoso y patético de señoras que se quejaban de que no podían comprar dólares para irse de vacaciones. Scileoni encabezó una charla en el marco de un encuentro de ministros del Mercosur que se realiza en Buenos Aires. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Daniel Scioli dispuso abrir la investigación por la agresión a periodistas. El gobernador bonaerense quiere determinar si existió posible inacción policial en el ataque sufrido en el municipio de Malvinas Argentinas por periodistas de TELAM, Tiempo Argentino y Crónica. En este contexto, la auditora general de Asuntos Internos, Viviana Arcidiácono, interviene en el lugar disponiendo las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades. El tiempo. En Capital Federal, temperatura 6 grados, 2 décimas, la sensación térmica 3 grados, 3 décimas, la humedad 66%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Lo que suena es Estela Raval, acompañada de los cinco latinos. Hace cosa de un poco más de 2 horas se conoció que había fallecido Estela Raval, que desde la semana pasada los comunicados de prensa lo que pedían era que recemos por ella. Esto habían pedido y era que se había grabado un estado en el cual ella venía complicada desde hace más de 10 años, pero que no le impidió hasta hace 2 años atrás estar presentándose en la calle Corrientes con muy buena repercusión en un teatro de revistas. La voz de Estela Raval con los Cinco Latinos y después solista fue y es una marca de la Argentina y, si se quiere, de una época del Buenos Aires y de las luces de la calle Corrientes. Una gran cantante, una mujer muy interesante y que desarrolló una carrera artística impactante por momentos, de gran calidad y con realmente muy buen desempeño en lo que eran las ventas, ¿sí? Hablar de Estela Raval va a ser hablar básicamente de eso, y eso habla también de una época en donde las estrellas se construían en base al trabajo y quizás no tanto a otras circunstancias. Estela Raval se va a los 77 años después de una extensa y prolífica carrera, hija de inmigrantes italianos. Una buena metáfora de algún momento de la Argentina. Estela Raval nos deja un montón de discos, nos deja un montón de canciones, y eso siempre es la mejor forma de recordar. Una voz romántica, pero que, como escuchábamos antes, podía habernos dado buenos momentos de baile. Así que Estela Raval canta para todos nosotros. Thank you. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seis y 40, y una buena noticia, ¿no, Agustina? Sin duda, Robert, acaban de liberar hace un rato a Fernando Carrera, que fue el que estuvo acusado por lo que se conoció como la masacre de Pompeya. Fernando Carrera estuvo 7 años en prisión por un crimen que desde el primer día dijo que no había cometido, fue por el homicidio de 3 personas y por robo, por eso se lo condenó a 30 años. Él y su defensa desde el comienzo dijeron que esta fue una causa armada por la policía federal. Recuerdan ustedes que lo que pasó en ese momento fue que la policía iba persiguiendo a un auto, lo confundieron con el auto de Carrera, le dispararon un montón de veces, 8 de esos disparos impactaron sobre su cuerpo, él perdió la conciencia y atropelló todo lo que quedaba a su paso, entre ellos a 3 personas que perdieron la vida, y de eso fue que se lo acusó. Se bancó 7 años preso. A pesar de que esto había sido así, lo estaban denunciando desde un comienzo, su condena fue ratificada, aunque nunca había quedado firme, porque su abogado Federico Rabina había apelado todas las instancias hasta que llegaron a la Corte Suprema de Justicia, en una situación desesperante, porque además Fernando Carrera además estaba haciendo una huelga de hambre. Lo cierto es que finalmente la Corte Suprema de Justicia dijo que efectivamente era admisible el recurso, que había motivos por los cuales no había sido bien revisada las pruebas que había en el expediente y que por lo tanto había que revocar la sentencia y volver a mirar todo el expediente. Por eso pidieron su excarcelación, acaban de liberarlo después de 7 años. Tal vez el dato que sea impactante y que pueda poner un poco de, digamos, en concreto lo que le está pasando a Fernando Carrera, es que cuando él fue preso tenía una bebita de unos poquitos meses y ahora es una nena de 7 años y que hasta el momento no había podido conocer a su papá, salvo en las visitas que le hacía mientras estaba detenido. Bueno, ¿no? Las historias que hay detrás de un título, de un diario. Una cosita que es un dato de color. El único testigo en contra de Carreras en esa causa es un peluquero, que no tiene nada de malo ser peluquero, era el peluquero que atendía adentro de la comisaría y que revistaba como casi un policía más. Era habitual que él cediera su auto a la brigada de calle de esa comisaría y a su vez era el presidente de la Asociación Amigos de la Comisaría. Ese es el único testigo que tuvieron los policías para condenar a Carreras. Bueno, obviamente ha intervenido la Corte. Uno se pregunta siempre en estos casos si 7 años es un tiempo como para revisar este tipo de cosas, claro, si no hay claro otras posibilidades. Sí, ¿no? Si no se podía haber hecho acá antes. Hay fallas institucionales gravísimas, obviamente de parte de la policía, pero también de los jueces. Incluso, Robert, hace unos meses el Ministerio de Seguridad sacó un informe diciendo que los policías que estuvieron acusados, que son 8, no, iban a tener una administración, un sumario administrativo interno, porque no estaba claro cuál había sido su accionar. Y digamos también que Miriam Lewin, nuestra compañera, había traído este tema este año una vez más, después de muchísimas otras veces que se estuvo tocando en la radio pública, y hasta una película hecha por la historia de Fernando Carrera, que es el Radio Horror Show de Piñero. Tal cual, que estaba en huelga de hambre por este tema. Claro, padre, claro, claro, claro. Pero bueno, una buena noticia. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. A esta hora. En otoño. Estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 43 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. ¿Sabes qué? El 7 de junio es el Día del Periodista. Ese día de 1810, junto a Manuel Belgrano y Juan José Castelli, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires. ¿Sabés qué? Casi 200 años después, en octubre de 2009, se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazó a la Ley de Radiodifusión promulgada en 1980 por la dictadura militar. En esta nueva ley se entiende a la información como un derecho humano y no como una mercancía. ¿Sabes qué? También se avanza en la democratización de la comunicación, ya que pone un tope a la concentración impidiendo prácticas monopólicas. ¿Sabes qué? En noviembre de 2009 se aprobó una ley que elimina del Código Penal los delitos de calumnias e injurias para los casos de interés público. Además, la ley sigue las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Enviada al Congreso por el Ejecutivo Nacional, la legislación responde a un viejo reclamo de las organizaciones periodísticas. Investigación Nacional. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Bueno, y a raíz de los sucesos de violencia, el ataque a los periodistas que denunciamos al comienzo del programa, mañana a las 13 horas en Callao y Santa Fe, lugar donde fue primeramente atacado el equipo de la televisión pública por un grupo de gente que estaba caceroleando ahí con Cecilia Pando, un grupo de trabajadores de prensa, se convocan allí para conmemorar el día de nuestra profesión en la esquina donde fueron agredidos salvajemente nuestros colegas de la televisión pública el pasado viernes 1 de junio, donde también repudiaremos las agresiones sufridas en la noche del martes 5 pasado por los periodistas de la agencia Telam y los diarios Tiempo Argentino y Crónica en el Hospital de Malvinas Argentinas Claudio Sin. Acompañarnos a exigir justicia y a decirle fuerte a los intolerantes de siempre que queremos ejercer nuestro oficio sin tener que sufrir agresiones verbales ni violencia física, porque debemos cumplir nuestra tarea de informar a la sociedad e investigar al poder político, empresario, mediático, eclesiástico, judicial, económico y también a aquel invisibilizado por la prensa hegemónica, cómplice no solo de los delitos de lesa humanidad, sino también, como denunció Rodolfo Walsh en 1977, de la miseria planificada y que aún hoy, luego de 29 años de democracia, se empeñan en atropellar a las mayorías. Un hecho puede ser considerado aislado, pero la sucesión de hechos conforma una metodología que debe ser detenida. Los trabajadores de prensa de la Argentina rechazamos la violencia ejercida por quienes pretenden volver al pasado trágico y exigimos trabajar en y por la democracia, ni un golpe más, ni un paso atrás. Mañana, bueno, todos los periodistas, trabajadores de prensa están convocados ahí a las 13 horas en la esquina de Callao y Santa Fe. Por supuesto que vamos a estar presentes diciendo ni un golpe más. Mañana es hoy. Ética periodística. Seis y 47, la tengo aquí a Lucía Capozzo. En revuelta de papeles, sí, digamos. Me prometió que iba a hablar de Bradbury. Así es, voy a hablar de él porque ¿quién no lo conoce? No sé si, pero va, alentó mucha adolescencia. ¿Cómo no vamos a conocer a Bradbury? Me estaba pensando en otra cosa. Alentó mucha adolescencia. Él no gustaba ser definido como un escritor de ciencia ficción, sino como un escritor fantástico. Es más, él decía que su única obra de ciencia ficción justamente era Fahrenheit 451. Y la verdad, si hay algo que me fascina de Bradbury es justamente su relación con los libros, ¿no? Tan intensa y tan personal. Dice él que a los 8, 9, en el prólogo justamente de Fahrenheit, dice que a los 8, 9, 12 y 14 años, dice, no había nada más lindo para mí que correr a la biblioteca. La bibliotecaria, en realidad, un día le prohibió llevarse los libros porque dice que esta vieja señora los pesaba. Y un día se quería llevar una cantidad que prácticamente lo doblaba en peso. Con lo cual, se dio cuenta que no era el tema. Por otra parte, la atracción de los libros tenía que ver con que en su más tierna infancia, el recuerdo de Hitler que mandó los libros en el 34, los fosforitos, dice Bradbury, de Stalin, y hasta las brujas de Salem, ¿no? En 1680, dice, en la que su 10 veces tatarabuela, Mary Bradbury, había zafado afortunadamente. Dice que el día que se enteró, contado por su papá, que la biblioteca de Alejandría se había quemado 3 veces, lloró. Bueno, esta es su relación. Él dice que lo que más le encantaba era sacar libros, escudriñar páginas, respirar el mejor polen del mundo, el polvo de los libros que desencadenan alergias literarias. Con respecto a su obra... Eso es verdad. Es cierto, a su obra más emblemática, él dice, yo no escribí Fahrenheit 451, él me escribió a mí. Había una circulación continua de energía que salía de la página y me entraba por los ojos y recorría mi sistema nervioso antes de salirme por las manos. Bueno, este es nuestro hombre, el hombre de las crónicas marcianas, del hombre ilustrado, las doradas manzanas del sol, el hombre que también colaboró con tantos hombres del cine, desde John Huston hasta Godard, y se casó con, hay un asteroide, es el 9766, que se llama Bradbury en su honor. Hay un aspecto de Bradbury por ahí desconocido un poquito, que es el Bradbury poeta. Y tiene un poema muy lindo que se llama No han visto las estrellas, donde se refiere al hombre, sí. Que el hombre dice, al conocer, al ver y conocer realmente, el hombre quiere tocar esos fuegos. Dice, dominar los terremotos, golpear la luna, extenderse hasta Marte y los anillos de Saturno. Y mientras crece el hombre, aspira a enseñar a las demás criaturas a volar con sus sueños y no con viejas alas. Pensad en esto, pues, somos los primeros, los únicos a quienes Dios ha honrado con sus soles que surgen para nosotros. Así dice, y así sentía él con respecto a esta gloria que tenemos los hombres, a diferencia de los animales, que podemos ver las estrellas y entenderlas. Bueno, en el discurso hoy de la presidenta, ella dijo que su plazo fijo en dólares lo iba a pasar a pesos. Y esto lo dijo tomando un poco la campaña que había iniciado Víctor Hugo Morales, diciendo que, bueno, que él proponía que todos especifiquemos nuestros ahorros en dólares, y decía, sobre todo, bueno, los funcionarios, los empresarios y los colegas. Lo tengo en línea a Víctor Hugo Morales y quería preguntarle cuál fue su impresión a partir de estas declaraciones de hoy de la presidenta. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo te va? Roberto, un fuerte abrazo. Igualmente. En principio, debo decir que me quedé encantado con lo que anunció la presidenta, y en segundo término, un poco apabullado. Ajá. por el hecho de ser mencionado en ese momento por la presidenta. Es algo muy fuerte para la vida de una persona común y corriente. Pero fuera de sentirme efectivamente apabullado, debo decirte que estoy muy contento de que haya tomado esa decisión. Me parece que es muy valioso para el resto de la sociedad, es ejemplar, y hasta te diría que es necesario también para que el discurso de este último tiempo del gobierno respecto a la relación que se puede tener con el dólar, sí, tuviese esta coherencia de un gesto mayúsculo, porque lo que pone en riesgo la presidencia es una cifra, la presidenta es una cifra verdaderamente muy importante, la mía es inmensamente más modesta, pero para mi manejo económico también es muy importante, y te confieso que estaba dispuesto a hacerlo ya por mi cuenta, aunque nadie me llevase el apunte, porque me había jugado lo suficiente al aire como para que el gesto coherente a continuación tuviese que ser el de especificarme. Así que mañana voy a hacer lo que ya tenía previsto hacer, y lo voy a hacer con muchísimo gusto, convencido de que puede ser algo útil y una apuesta en la que no necesariamente pierda. Uh-huh. A ver, hoy me dio la impresión también, cuando hablaba la presidenta, que ella intimó también a todos los funcionarios, ¿no? Emplazó a todos para que hicieran exactamente lo mismo. Hay una cuestión de ejemplaridad también hacia el funcionariado, ¿no? Hay algo de Cristina que es absolutamente novedoso. No quiero decir que no haya habido otros gestos, digo, pero me parece que hoy como que los emplazó públicamente a todos, ¿no? Sí, es una linda campaña para abrazar. A mí me gustó decirlo. Me gustó ponerme en marcha, me encantó, me hizo mucho bien desde el punto de vista humano, ciudadano, lo que hoy anunció la presidenta, y me parece que todos los funcionarios, los que tengan dólares, porque no todos los deben tener, uh-huh, dado que todos nos correspondemos con esta cultura del dólar, seamos capaces de romper y apostar a un cambio que, si se da, nos va a poner en una situación un poco más normal con respecto al resto de los países del mundo, donde el tema del dólar pasa inadvertido, mientras que aquí es parte de nuestra cotidianeidad. Tal cual. Bueno, vos sos un hombre que ha viajado mucho y sabemos que hablas no solamente con criterios, sino con información sobre este tema, y que a veces uno lo comenta acá con amigos y decís, mirá, acá, allá. Yo hace poco estuve en Polonia, por ejemplo, y la gente allá no te acepta ni el euro. O sea, se manejan con su moneda propia, se les bote, Y le hablas de dólar y prácticamente no saben de qué le estás hablando. No saben la cotización, no la cotización. No. Y aparte, sabes que las cotizaciones, una cosa que me sorprendió, tienen alteraciones diarias, a veces bastante importantes, del 4 o del 6% diarias, y la gente no está enloquecida o tratando de hacer un negocio a ver si un día lo compró menos. Ellos tienen campos abiertos tan solo para los turistas. Claro. Esa es la realidad. Ajá. Incluso, Víctor... No para los habitantes. Para que la tengo a Agustina Díaz acá, te quiero hacer una consultita. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Buenas tardes. Incluso, hola. ¿Qué tal? Incluso porque pensaba, ¿no?, que hasta en la televisión pública, por ejemplo, nos lo hemos cuestionado. ¿Por qué damos todos los días la información de la cotización del dólar y del euro como si fuese parte de la información diaria que la gente necesita, siendo que no necesariamente todo el mundo, como vos decías antes, tiene dólares ni necesidad de conocer esa información? Lo que se resolvió por el momento es incluir el real, como para que por lo menos sea una información que tenga, que incluya también algo de la región, pero cuestionándonos si necesariamente eso es algo que la gente necesita saber. Lo que ocurre es que uno no sabe dónde empezó todo, si a la cultura del dólar se corresponde la información, claro, o si la información continuada, claro, fue generando este hábito de dar el dólar, que yo tampoco lo entiendo como necesidad. Y bueno, yo estoy contento. Yo salí de esto y me parece que va a ser una apuesta positiva. Bien, pero no te queremos molestar más, Víctor Hugo. Sabemos que estás, como siempre, muy ocupado. Gracias por esta atención en estas horas de Roberto, la tarde. El encantado de la vida de esta pequeña charla, un fuerte abrazo. Me voy a mi programa ahora, pero les dejo la certeza de que cuando quieran hablamos, porque estos temas merecen siempre quizás una ampliación en la parte conceptual, y todo ha sido tan reciente, sí, que yo mismo estoy un poco, como te decía, apabullado por lo que sucedió. Un fuerte abrazo, Roberto. Un fuerte abrazo, Víctor Hugo, y gracias por todo y sobre todo por ese barrilete cósmico. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Buenas noches, caballero. Habla Idé de Vicente López. Mira, este muchacho que pusieron preso 7 años, los 7 años que perdió no se los paga nadie. Pero los policías tienen que ir en cana y dar por radio los nombres de todos los policías, y el juez que lo ajustició y que lo metió también en cana tiene que ser destituido, sacado. Ese juez no puede seguir administrando justicia. Bueno, Aide, ¿tenemos otro? Todo Emilce de Villaluro. Gracias, bueno, Emilce. Para mañana, muchas felicidades para todos los periodistas de Radio Nacional. Y espero que a las 13 horas en Callao y Santa Fe no pase nada y no sean atacados. No, nada de eso va a pasar. No, esto es absolutamente pacífico. Es simplemente dejar testimonio y poner un límite a la violencia. Y no con violencia, precisamente, sino una actividad absolutamente pacífica. Y el sentido, digamos, de esta convocatoria es ni un golpe más. Después discutamos, debatamos. Viva la controversia, pero sin golpes, ¿sí? Sin golpes, porque la verdad es que son grupos reducidos y minúsculos los que proponen este tipo de salida. No, creo que esté en el espíritu de la sociedad argentina hoy, digamos, tramitar todas las diferencias que podemos llegar a tener por vía de la violencia. Simplemente un grupito, que son siempre más o menos los mismos, y que joden un poquito, bastante a veces, pero que no dejan de ser una minoría, y en algún punto, yo diría, una minoría a la que el tiempo los pasó por arriba. ¿Sí? ¿Tenemos otro? Buenas noches, caballero. Bueno, como todos los días lo escucho y me pregunto, ¿qué hay que hacer para ser juez? ¿Ser un abogadito? ¿Tener currículum? ¿Tener alguien que lo recomiende? Ajá. Porque realmente los jueces dejan mucho que desear. Sí, dejan mucho que desear, dejan mucho que pagar, porque por ejemplo no pagan impuesto a las ganancias, digamos, tiene una serie de exenciones que el resto de los mortales no tenemos. Porque viste esto de que algunos son más iguales que otros frente a la ley. De todos modos, yo te digo, a mí me da un poco de miedo hablar de los jueces. No me da miedo hablar de Mañeto, pero de los jueces me da miedo hablar. Es el único poder, entiendo yo, que en todos estos años, para autodepurarse, ha tenido que intervenir fuertemente un presidente como Néstor Kirchner para depurar la propia corte. Y después hacia abajo tengo mis severas dudas sobre si esto ha alcanzado a todos los jueces de todos los fueros. Y más te diría dudas, yo tengo miedo, más que dudas. ¿Tenemos en el Facebook otro? Claro, a propósito de los jueces que condenaron a Carrera, Oscar David Vega se pregunta, dice, ¿no deberían dar explicaciones públicas de su proceder? ¿Dejar pegado a un inocente para tapar a policías mercenarios? Una condena para ellos por mal desempeño, dice. Bueno, como mínimo, ¿no? Como mínimo. Ya prácticamente nos estamos yendo, sí, a las noticias, pero antes, un mensaje más. ¿Tenemos? ¿De acá? Ah, no, no. Dale, bueno, del Facebook. Buenas tardes, Roberto y Agustina, soy Javier de Matadero. ¿Vos Javier. Te imaginás de haber puesto la pena de muerte todos estos que anduvieron pregonando durante todo este tiempo con el tema de la inseguridad, sí, que hubiera pasado con este muchacho y con el otro que hace unos días pasó exactamente lo mismo, sí, con la muerte del colectivero? Ahí sí está. ¿Qué dicen ahora los periodistas y toda esta cría que anda pregonando la pena de muerte? No, no, sí, sí, sería un muerto más que llorarían con lágrimas de cocodrilo. Todos, todos. 7 de la tarde, sí. Quiero agradecer a la gente de PubliExpress, la editorial que nos ha mandado la revista Pronto, la revista Saber Vivir. En la tapa de Pronto, le digo, está el doctor Cormillot, que parece que le extirparon un cáncer de colon, pero que no necesitó quimio. Cormillot. Y Paula Ciero será madre a los 45. Y Yuya trajo al país a su madre para tratarla de Parkinson. Mira vos, che, la trajo a la Argentina. Y Saber Vivir, bueno, un montón de recetas y dietas que son esas que a veces siguen algunas mujeres u hombres. ¿Qué yo sé yo? Me lo mandó. Esta Cerolini, Fernando Cerolini. Lo conozco. Dale Pronto. Ah, hablando de la policía. A Saber Vivir, por favor. Bueno, nos vamos al info porque en cualquier momento aparece nuestra columnista estrella. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados, la térmica 3 grados, humedad 67%. En Corrientes, la temperatura 13 grados, 2 décimas, la humedad 55%. Cristina Fernández otorga el ascenso post-mortem a un marino desaparecido en la última dictadura. Tomamos contacto con nuestro compañero Gerardo Mazzotti. Gerardo. Así es, la presidenta de la Nación participa del acto de oficialización del ascenso post-mortem en el grado de capitán de corbeta al teniente de fragata Jorge Devoto, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Comenzó a hablar la presidenta, la escuchamos. Los actos que uno nunca hubiera querido hacer. Hoy nos acompañan Marta Bettini, de Devoto, sus dos hijas, María Justina y María Dolores. A María Justina la conocí en España personalmente, pero la conocía de nombre cuando nació, no porque la conociera ni a su mamá ni a su papá, quienes no conocí, sino porque conocía a su tío y a la novia en ese entonces de su tío, que era la madrina, creo, de María Justina, Edime Peirano, que también se encuentra detenida, desaparecida. Perdónenme si me cuesta hablar. Yo no lo conocí tampoco al gordo Devoto, como le decía Kirchner. Él sí lo conoció cuando visitaba la casa de su compañero de facultad, Carlos Bettini, y me contaba del gordo, me decía, lo peleábamos y nos peleábamos, y ustedes están todos locos, eran muy jóvenes. Y también conocí, sí, personalmente desde la academia, desde lo académico, porque fue profesor mío en la Facultad de Derecho, al papá de Marta, al esposo de Marta, al papá de Carlos Bettini, el abuelo de las chicas, al profesor Carlos María Bautista Bettini, titular adjunto de la Cátedra de Familia, por quien vino a pedir a este mismo edificio. Su suegro había desaparecido el 18 de marzo de 1976, Carlos, 76, y él vino, ingresó al edificio el 21 de marzo y nunca más se lo vio tal cual ha sido relatado en el decreto que se ha dado lectura. Cuando me tocó asistir a la primera cena de camaradería de las Fuerzas Armadas como Presidenta de la Nación, dije que nunca más iba a volver a hablar de lo que había sucedido en aquellos años de los derechos humanos, sino que iba a dejar que la justicia y el tiempo, fundamentalmente la justicia y el tiempo, pudieran cubrir ausencias y pudieran también finalmente dar vuelta la página de la historia. Por eso no quiero hoy hablar, ni hacer hincapié de eso, quiero hablar de la familia. Quiero hablar de esa mujer ejemplar que es su esposa, que se dedicó enteramente al cuidado de sus dos hijas y que nunca dejó de preguntar dónde estaba su marido, también acompañado por su madre, a quien no solamente desapareció su esposo, sino también su madre. Es una historia muy dura. A los oficiales que hoy me acompañan, esta mujer y estas dos hijas, estas dos chicas, podrían haber sido la mujer o las hijas de cualquiera de ustedes, porque me consta, porque lo sé sin haberlo conocido, que el capitán Devoto no era peronista, no participaba en absolutamente nada, simplemente no estaba de acuerdo con ninguna de las cosas que estaban sucediendo en el país, y que cuando su padre, que era profesor, su suegro, que era profesor de Derecho y amante de las rosas y el ajedrez, eso lo sé también por Kirchner, que me contaba que, no te vas a enojar, Carlos, ni Marta, me decía, el viejo Bettini, le decía, el viejo Bettini llegó a la casa y estaba todo el día con el ajedrez y las rosas, era el derecho, las rosas y el ajedrez. No me parece que fuera un hombre tan peligroso, alguien que se dedicara a las rosas, el derecho y el ajedrez. Por eso no voy a hablar de derechos humanos, voy a hablar de cierto grado de horror y de locura que primó en la cabeza de algunos y que arrastró fatalmente a un país a un desastre inimaginable. Y por esas cosas de la vida, hoy que estamos promoviéndolo en dos grados, entregando el decreto a su viuda, las insignias en manos de sus hijas, también estamos inaugurando un nuevo centro de educación y de preparación conjunta de las Fuerzas Armadas. Decía el profesor Pérez Racetti que esto tiene como origen el aprendizaje realizado durante la Guerra de Malvinas. Es conocido el informe Rattenbach y todas las cosas que hemos escrito y la propia autocrítica que he escuchado en boca de oficiales del ejército, de la marina, de la aviación, la división de cómo operaban las fuerzas en forma totalmente dividida, imposible, no había unidad operativa. Esta nueva escuela precisamente quiere simbolizar una nueva doctrina, que es primero la unidad operativa de las Fuerzas Armadas, que es, si se quiere, algo operativo, pero lo que es más importante, estamos reafirmando la construcción conjunta entre sociedad y Fuerzas Armadas de un nuevo tiempo para todos, en el cual las Fuerzas Armadas definitivamente deben ser las armas que deben velar la democracia, custodiar la soberanía popular, custodiar la integridad territorial y fundamentalmente, como lo he dicho también en mi primera intervención, la preservación y el cuidado de nuestros recursos naturales, de los recursos naturales que sin lugar a duda serán el gran escenario de disputas. De hecho lo son en otros lugares donde ya ese recurso petróleo se encuentra, por ejemplo. De hecho lo siguen siendo también en la ocupación ilegal que se lleva adelante nuestras Islas Malvinas. No solamente una cuestión, como nos quieren hacer creer, de respeto o autodeterminación de los isleños. Es un punto estratégico, es un punto estratégico en zonas en que se cree que puede haber grandes reservorios, inclusive en el sector antártico, de recursos naturales. Que nadie se engañe acerca de todo esto. Pero hoy estamos aquí para hacer este homenaje que debíamos y que nos debíamos. No solamente se lo debíamos a su familia, nos lo debíamos los argentinos. Porque esto revela que no todos estuvieron de acuerdo, que no todos son iguales, que hubo gente que inclusive también testimonió que no estaba de acuerdo y se retiró. No quiero insistir en el tema porque esto está en manos de la justicia definitivamente y vuelvo a reiterar lo que dije en aquella oportunidad en mi primera intervención en la escena de camaradería de las Fuerzas Armadas. Pero quiero agradecerle a Marta, promedio sobresaliente de derecho. ¿Qué promedio eras, Marta, cuando te recibiste? Segundo, ¿no? En derecho. Creo que fuiste segundo. Sí. Sí, como que ni modo. Sí, mira, a algunos le importan los promedios. Yo creo que son importantes, pero no son tan definitorios. Pero brillante estudiante, ejemplar estudiante, no así su hermano. Pero lo nombramos embajador igual, aunque no tuviera buen promedio. No sé qué promedio tendrás. Pero quiero decirles a todos los argentinos, sinceramente, creo que estamos en un nuevo tiempo. Creo que, como lo he dicho en reiteradas oportunidades, nos debemos construcción de un nuevo tiempo, que demos vuelta la página de la historia. Y yo creo que hoy, aunque algunos no lo crean, estamos dando vuelta una página pendiente que teníamos de la historia. Reitero, esta familia que vive en España desde aquellos hechos y que nunca más volvió al país, y los entiendo, son recuerdos demasiado dolorosos. La madre, el marido, un hijo, el esposo, otra esposa, es demasiado. A veces digo, ¿cómo se puede vivir con toda esa carga? Pero yo creo que se puede vivir a partir, veo también hoy aquí, en el edificio Libertad, que también significa un nuevo tiempo, miembros de organizaciones de derechos humanos, veo a hijos, veo hombres de uniforme y mujeres de uniforme, veo militantes que toda la vida han tenido una militancia en partidos políticos. Nos veo a todos juntos, respetándonos, no aguantándonos. Detesto la palabra tolerancia porque siempre significa como te tengo que aguantar y porque no tengo más remedio, ¿no? Respeto por el otro. Y esa es en Argentina que yo aspiro a que viva mi hija y los hijos de mis hijos. Una Argentina de respeto hacia el otro. Creo que hemos logrado muchas cosas. Hemos logrado un sitial muy importante en todo el mundo en materia de derechos humanos. La Argentina es un ejemplo en materia de derechos humanos en el mundo entero. Y yo me encuentro como presidenta muy orgullosa de que sea así, porque solamente a partir de esa memoria, de esa verdad y de esa justicia vamos a poder construir, como lo estamos haciendo, este nuevo país, estas nuevas Fuerzas Armadas, esta nueva sociedad, en definitiva. La historia está muy reciente y todavía hay muchas pasiones, pero lo que no puede soslayarse, lo que no puede confundirse, es que en esta oportunidad es la justicia de la Constitución, son las leyes de la Constitución, son los jueces de la Constitución los que están actuando conforme a derecho, y que cada uno tiene la infinita suerte de poder defenderse. Defenderse con un abogado, defenderse con argumentos, algo que parece una trivialidad quizás, pero que tan importante es para que una sociedad pueda llamarse civilizada y democrática, sobre todo cuando vemos también en otras partes del mundo situaciones de violencia, violaciones a los derechos humanos. Y bueno, yo me siento muy orgullosa de un país que en un vendaval económico, en un vendaval que por momentos también parece adquirir una violencia inusitada, en países que parecen muy lejanos pero que no lo son tantos, poder ofrecer este ejemplo a la Argentina que es, y al mundo, que es sin rencores, sin gritos, sin reproches, simplemente con reconocimiento a quienes ya no están. Muchas gracias a la familia por habernos acompañado hoy en esto. Yo sé, Marta, que para vos esto era muy importante porque tu vida la dedicaste al recuerdo de ese hombre y el crecimiento de tus hijas. Y eso, por lo menos, desde mi perspectiva, yo no critico a nadie que haga lo contrario, por favor, pero de mi perspectiva personal, haber perdido el compañero y dedicarse toda la vida a los hijos, o a lo que vos hacés en España, que es ejercer como abogada tu profesión, la verdad que me llena de orgullo y admiración. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan, señores oficiales, señores jefes de las Fuerzas Armadas, miembros de los organismos de derechos humanos, compañeros, amigos, señoras, señores, creo que estamos construyendo entre todos, porque esto es clave entenderlo, entre todos una nueva Argentina. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Escuchamos la palabra de la Presidenta de la Nación en el acto de oficialización de ascenso post-mortem al grado de capitán de corbeta del Teniente de Fragata Jorge Devoto, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Devoto había egresado como guardia marina de la Escuela Naval Militar de Río Santiago en 1969 y 5 años después, tras alcanzar el grado de teniente de fragata, solicitó su pase a retiro de la institución naval a raíz de la situación que se atravesaba en el país. Este ex oficial naval fue secuestrado el 21 de marzo de 1967 cuando estaba realizando gestiones en procura de conocer el paradero de su suegro, Antonio Bettini, padre del actual embajador argentino en España, Carlos Bettini. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. A ver, hoy la presidenta, como decía, anunció que va a especificar su plazo fijo en dólares o sus ahorros en dólares. Acaba de dar otro discurso mucho más emotivo recién, hablando de un militar digno. Un militar digno como Jorge Devoto, a quien ascendió post-mortem. Pero bueno, la verdad es que me quedé releyendo el discurso del mediodía en cadena y quería dar una opinión sobre esto que ha planteado la presidenta, que lo hace, como recién hablábamos con Víctor Hugo, también por pedido, por una interpelación que hizo Víctor Hugo a los funcionarios para que pasaran sus ahorros en dólares a pesos. Y yo no sé si esto va a dar algún tipo de resultado. O sea, la impresión que tengo es que hay cierta búsqueda de ejemplaridad, y sobre todo en ciertos sectores de la clase media, que quiere ver hechos que se correspondan con palabras, o palabras que se correspondan con acciones. Y en eso yo creo que la presidenta estuvo muy acertada, porque Cristina Kirchner no va a ser ni más rica ni más pobre porque especifique sus ahorros, pero es cierto que a veces cuando uno le pide a la sociedad ciertas cosas, para que comprenda ciertas cosas, esos pedidos tienen que estar acompañados de algún gesto. Y en este caso lo hizo. Seguramente mañana van a salir todos a decir que en realidad ella dijo que tenía 3, pero tiene 7. Bueno, ya sabemos cómo funcionan los diarios hegemónicos aquí en la Argentina, que son abiertamente opositores al gobierno. Pero me parece que la discusión todavía es mucho más profunda. Argentina tiene que especificar su economía. Lo que está en discusión es cuáles son los tiempos y cuáles son los mecanismos para llegar a esa especificación. Y la verdad es que cuando hablamos de batallas culturales, esta es una batalla central. Porque el día que los argentinos vuelvan a apreciar, a valorar su moneda lo suficiente como para poder atesorar o ahorrar en pesos, esta va a ser la Argentina, a ver, permítanme lo morada, año verde, ¿no? Porque yo recuerdo desde muy chico que cada peso que se podía ahorrar iba un canuto. Y la forma, después del Rodrigazo, después de Martínez de Hoz, después de Bueve, de Sigó, de Surruil, de Cavallo, que tenía la gente para defender su pequeño ahorro, era ese. Entonces hoy se le está diciendo es, tenemos que cambiar esa forma de pensar. Es cierto, la economía de los últimos años, más allá del tema inflacionario, que en líneas generales, según los índices provinciales, algunos le atribuyen un 26%, o sea, más allá de eso, ha sido previsible y estable. Y esa ha sido una construcción colectiva de todos los argentinos. Y eso tiene que tener también alguna correspondencia en apreciar, el valor de la moneda. Es cierto que muchos dicen, no, el argentino quiere dolarizar porque de alguna manera cuando dolariza siente también que participa de esta cosa, ¿no? Del primer mundo. Yo creo que hay cierta élite en la Argentina que cree que comprando dólares se compra la Estatua de la Libertad y que le hubiera gustado nacer en Nueva York o en Washington, y desgraciadamente para ellos, a pesar de que les va muy bien, nacieron acá en la Argentina, en este agujero, en el agujero donde aparte van a morir, nacieron acá y van a morir acá. Pero creen que comprando dólares se compran a George Washington, a Lincoln y hasta Woody Allen. Y la verdad es que el dólar no es hijo de una economía previsible, predecible. El dólar es hijo de muchas cosas. En la actualidad, vamos a decir que a nivel mundial es una moneda depreciada. Es una moneda que la gente no elige. Hay una crisis alrededor del dólar. Si China decidiera vender los bonos del tesoro, la economía estadounidense quebraría. No tiene la fortaleza de otras épocas. Estados Unidos incumple absolutamente todos los requisitos que el FMI le impone a sus países miembros. Es deficitario, gasta de más, genera guerras para mover un poco su economía interna, pero la verdad que está en una crisis importante, superior a la de 1930. A mí me llama la atención, Cristina, cuando habla tanto, porque me hace acordar a Roosevelt, al Roosevelt del 30, en los Estados Unidos, que después del crack, y para recuperar la nación, todos los días hablaba un poco. Se sentaba en una silla, recuerdan que él era paralítico, al lado del hogar, de una casa, y todos los días le hablaba al pueblo de la nación. Y los convencía de que iban a salir adelante. Y parece que los convenció bastante bien. Después uno puede tener sus críticas al capitalismo estadounidense, pero mirado desde afuera, hubo un liderazgo, hubo una recomposición económica en aquel momento y en ese momento, y lo sacó adelante. Y ahí ya la veo a Cristina, ¿eh? Por suerte, digo, no estamos hablando de las situaciones comparables, pero algunos dicen, ¿por qué habla tanto y tan seguido? Me parece que es eso. Me parece que la Argentina está dando un salto. Y ella lo que trata es de llevar calma. Obviamente que esto es interpretado por los analistas de los medios hegemónicos como una señora que habla demasiado, que no dice nada, que siempre dice cosas contradictorias. No sé, lo escucho a Martín Lustó, que me avergüenza que haya sido ministro de Economía de este país, y habla con una irresponsabilidad política y económica, como si para opinar del dólar haya que tomar pose de rockero. Entonces uno toma pose de rockero y parece que dijera las cosas más ciertas. Y la verdad, yo prefiero que haya una señora como la presidenta, se ponga delante de una tarima y diga lo que tiene que decir. Que duela, o que duela menos, o que no. Pero es cierto que la mayoría de las veces lo que dice Cristina es lo mismo. Machaca y machaca, machaca sobre lo mismo. Y lo que está planteando es que se viene un cambio de paradigma. Y para eso es que siguen eligiendo el dólar como moneda, como escudo de familia prácticamente. Yo digo que se equivocan si lo hacen, no por la cuestión del ahorro que yo respeto y valido. Cuando lo hacen por cipayismo. Cuando lo hacen porque creyendo que comprando un dólar, Mar del Plata se convierte en Miami automáticamente. Cuando lo hacen diciendo, por ejemplo, lo he escuchado a algún analista en C5N, que no me acuerdo, un señor que es calvo, que dice, esta es la moneda previsible porque es una democracia previsible donde no se alteran los estatutos legales, donde hay... Y yo me río. ¿Cómo no te vas a reír? Atrás del dólar lo que hay es una nación soberana que un día decidió independizarse del Reino Unido. Patriotas independentistas revolucionarios en los Estados Unidos, que decidieron ser una nación y dejar de ser colonia del Reino Unido. Cuando unos años después, bastantes años después, aún viendo la experiencia de la Revolución Americana, o norteamericana, o estadounidense, Bartolomé Mitre acá en la Argentina decía que teníamos que ser colonia del Reino Unido. Detrás del dólar, lo que hay también, es un norte industrialista y libertario, que es Lincoln, que es Washington, que es Jefferson, peleando contra la esclavitud de los productores algodoneros del sur americano. Entonces yo entiendo que hay una cultura que dice, no, porque Estados Unidos... Yo creo que hay que estudiar mucho la Revolución estadounidense. Y hay que estudiarla de verdad. Nosotros generalmente vemos la Revolución francesa. Y nos fascinan los franceses, la guillotina, Danton, Robespierre, maravillosos. Hay algo también ahí de coloniaje, ¿no? Porque así como la oligarquía llevaba la vaca atada a París... Es cierto que ciertos intelectuales argentinos la tienen como meca. Algunos de ellos muy progresistas. La Revolución Americana es una revolución de farmers y productores. Farmers, granjeros. La Revolución Estadounidense es la base de una moneda que hoy llamamos dólar. Pero cuando uno mira el dólar, tiene que mirar lo que hicieron ellos para que ese dólar valga algo. Y ver qué hicimos nosotros para que nuestro peso hoy no valga tanto. ¿Y qué hicimos nosotros? Interrupciones institucionales, golpes de Estado, programas neoliberales, programas liberales, cambios de políticas permanentemente, un destino de nación para un país, que era el país que proponía Bartolomé Mitre, donde sobran 30 millones de personas. Porque es verdad, ¿eh? Acá ganaron los algodoneros. Y los algodoneros dicen, nosotros vamos a ganar mucha plata, y si nosotros ganamos mucha plata, hay muchos que van a ganar con nosotros. Sí, sí, 10 millones. ¿Y el resto? ¿Los 30 millones restantes? ¿De qué los disfrazamos? ¿Los exportamos? Bueno, yo creo que estas son las reflexiones que plantea el momento y la hora. Y que no me vengan a decir ahora, ay, no, porque los dólares, qué sé yo. El dólar es un accidente. Seguramente. Construir un valor alrededor del peso, básicamente es construir un valor alrededor de lo que la sociedad argentina colectivamente pueda construir en estos años. Si no construimos nada, el peso no va a valer nada. Si creemos que construimos algo en todo este tiempo, el peso va a valer un poco más. Si hay opciones para ahorrar que no sean el dólar, bueno, seguramente serán aprovechables. Pero acá el desafío es tener ese impulso patriótico. Es saber cuál es el enemigo y torcerle el brazo. La democracia no está para corridas cambiarias. La democracia llegó para quedarse. La democracia está para alimentar a 40 millones de argentinos. Le pese a la mesa de enlace, al grupo Clarín o a quien sea. Y esa es una gesta que involucra a millones de personas. Y donde yo sé que somos muchos, que no estamos solos. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. La radio tiene. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Velocidad. Velocidad. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. 7 de la tarde. 27 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La tarde está de vuelta. De vuelta. Mañana es hoy. ¿Estás vendiendo tu dólar en Boca, Pocho? ¿Yo? Sí. ¿Quién vio un dólar en su vida, Roberto? ¡Ay, por mi poco, favor! Roberto. ¡Por favor! ¿Qué es eso? Abrazada a mis dólares estoy, abrazada a los dólares, con Nenuca, con mis amigas. Hoy la llamé a Telma a la mañana, le digo, corre, corre atrás de un dólar, porque mire, caballero, cada vez que lo escucho me espanto. ¿Cómo es que usted puede tener un espacio en la radio esa, que era otra cosa? Telma, caballero, Telma, yo me pregunto lo mismo. Ah, no, Nancy. Mire, me lo confundo con su socia, su vieja socia, no sé. No, Telma está con una gripe porque anda corriendo en el agua por todo el país buscando un dólar azul. Mire, recién lo escuchaba en su reflexión cuando usted hablaba de ese prócer argentino. ¿Cuál de todos? Que un país para... Y Mitre, no lo nombró a Mitre recién, dice que quería un país para 10 millones. Y bueno, mi amor, eso es lo que habría que haber hecho. 10 millones éramos suficientes. ¿Para qué? 40 somos muchos. ¿Le parece? Déjeme, sí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué tiene una solución final para eso? ¿Cómo lo resolvemos? Ay, pero caballero, es muy fácil. Déjeme que se lo explique con un ejemplo. Meta, que yo tomo nota. En mi barrio hay un supermercado chino. Sí. Como en todos los barrios, los chinos se les ha ocurrido venir a poner porque acá no nos hacemos cargo de los extranjeros. Sí. La verdad, acá cualquiera viene y pone lo que quiere. ¿Usted se imagina si su compañera de trabajo, Telma o Agustina, fueran a Beijing a poner un supermercado? No les compraría nadie, pero acá cualquiera pone cualquier cosa. Le llevé esta mañana un frasco lleno de caramelos, caballero, al chino, que se llama Pom. Y le dije, dame todo esto en leche y en azúcar. No, trueque. ¿Qué le contestó? Claro, me dice, no entiendo, no entiendo, no entiendo, me decía el chino. ¿Sabe qué son esos caramelos, caballeros? Los mismos que me dio él durante todo el año de vuelta, ¿me entiende? Los junté a todos, porque yo con la diabetes mía no los puedo comer y se los llevé. Bueno, el chino no recibe la moneda que él da, ¿me entiende? Los chinos son igual a este gobierno comunista que nos quiere quitar todo, caballero. Todo nos van a quitar, porque, claro, los dólares los quieren todos para ellos. La única cosa que vi hoy, pobre Aníbal Fernández, cómo lo mandan, es humillación con bonete, alargar los pocos dólares que tenía, y es capaz que va y lo hace. ¿Y qué me dice? Espere, Nancy, ¿qué me dice del abuelo Amarrete ese que le quería comprar 10 dólares al nieto que presentó un recurso de amparo? ¿Cómo lo ve usted? Ay, pero yo lo veo perfecto, mi amor. Todos tendríamos que ir con un juez y dos policías a comprar dólares, mi vida. Porque imagínese usted, bueno, usted está, nunca está en la noticia posta, ¿no? No, por no. ejemplo, no lo he escuchado. No, la verdad que no, porque está ahí dando la noticia de que ese pilirrote ha ganado el premio Príncipe de Asturias. Pilirrote, no pilirrote. Ahí le están hablando. Pilirrote, sí, pilirrote, porque lo estoy leyendo. Pilirrote, que acaba sí. de ganar, que no lo conoce nadie. Dólar. En vez de hablar de la noticia del día, caballero, discúlpeme. ¿Cuál es la noticia del día? Que Susana no va a hacer televisión este año. Y pero usted ya se sabe. Un editorial con Susana. No hace un editorial con Susana. Se dedica a sacar a Víctor Hugo Morales, discúlpeme, que es un embole, perdón la mala palabra. Porque ahora la presidenta lo nombra, y usted bien lo dijo, gracias por el barril. Rilete cósmico, dijo usted, que es lo que tendría que haber hecho toda la vida ese hombre, relatar fútbol y no dedicarse a hablar de dólares que no sabe. Para eso es este chico, el rockero, este chico bonito sí, de sí. Rubio. No, mire, Telma, yo le voy a decir una cosa. A Víctor Hugo no sí. me lo toqué, ¿está? No puede tocarlo a Víctor Hugo. Ay, es que es un churrazo, pero yo sí. tampoco quiero hablar no. de Víctor Hugo. No, Nancy, pero discúlpeme, favor, discúlpeme. Yo me confundo entre usted y su amiga, ¿veo? Pero no le puedo permitir que usted hable mal de Víctor Hugo Morales, ¿eh? Porque realmente nosotros lo respetamos, lo bancamos, nos parece un ejemplo, y la verdad, yo no sé si sigue por ahí, ¿está por ahí? ¿Está por ahí? Estoy acá, pero Víctor Hugo está confundido. Perdóneme, caballero, sí. pero ¿usted leyó lo que escribió en Tiempo Argentino? No, tampoco le voy a aceptar nada que diga de Tiempo Argentino. No la escuché repudiar las agresiones a nuestro fotógrafo, así que te voy a pedir una cosa, Charly Zuboski, no me la pongas más, no sé qué problema tenemos en el conmutador. Ahí está, perfecto. Menos mal. Esto no es censura, ¿qué es paciencia justicia. Que le tiene usted esta señora? 7:32, nos tenemos que ir a las noticias. Y no me acuerdo si era Nancy Pereira, Iraola, Nancy Pereira. Bueno, se perdió en algún pedazo el cable coaxil de acá a Córdoba. Ya volvemos con la última media hora de Mañana Soy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 5 grados 6 décimas, humedad de 68%. Cristina Fernández encabezó el acto de ascenso post-mortem del teniente de fragata Jorge Devoto. Durante el acto de oficialización de ascenso al grado de capitán de corbeta al teniente de fragata desaparecido durante la última dictadura militar, la mandataria detalló cómo conoce a la familia. Yo no lo conocí tampoco al gordo Devoto, como le decía Kirchner. Él sí lo conoció. Cuando visitaba la casa de su compañero de facultad, Carlos Bettini, y me contaba del gordo, me decía, lo peleábamos, nos peleábamos, ellos están todos locos, eran muy jóvenes. Y también conocí, sí, personalmente desde la academia, desde lo académico, porque fue profesor mío en la Facultad de Derecho, al papá de Marta, al esposo de Marta, al papá de Carlos Bettini, el abuelo de las chicas, al profesor Carlos María Bautista Bettini, titular adjunto de la Cátedra de Familia, por quien vino a pedir a este mismo edificio. Su suegro había desaparecido el 18 de marzo de 1976, Carlos, 76, y él vino, ingresó al edificio el 21 de marzo y nunca más se lo vio tal cual ha sido relatado en el decreto que se ha dado lectura. El Merval cerró la jornada en alza. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró tendencia alcista. El Merval mostró un incremento del 1%. El índice Bovespa de Brasil avanzó 1,8% y Wall Street, el mercado de Nueva York, registró una importante suba de 2,4%. Lo que hace valor el dólar en la bolsa local, el mismo culminó con tendencia alcista. El dólar cerró 4.46 pesos para la compra, 4.50 para la venta, y el euro también en alza, cerrando en 5.53 pesos para la compra y 5.68 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Loré, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 5.6 grados, humedad 68%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Siete y 35, está aquí Telma Luzani. Que no es Nancy Luzani. Telma la buena. Telma la buena. Nancy dice que yo soy Telma la mala, pero es mentira. Telma la mala es su amiga, yo soy Telma la buena. Bueno, les quería contar que hubo una importante reunión, una cumbre, la cuarta cumbre de la Alianza del Pacífico en Santiago. Es llamativo porque cada vez que se reúne esta cumbre, que se autodenominó Alianza del Pacífico, que como les contaba, está conformada por los cuatro países que tienen gobiernos más conservadores. El caso de Perú, con Ollanta Humala, es un gobierno que aparentemente empezó como un gobierno de centro-izquierda, pero realmente no está muy definido sus posiciones, ¿no? Pero la cumbre esta, la alianza esta, había empezado con el anterior, con Alá García, que sí, mantenía posiciones a veces contrarias a Luna Sur, no integracionistas. Los otros presidentes que la conforman son Felipe Calderón, de México, Juan Manuel Santos, de Colombia, ya había empezado con Álvaro Uribe, y Sebastián Piñera, de Chile. Y es llamativo que, en general, este tipo de cumbres, esta es la cuarta, es paralela a algún tipo de reunión de lo que podríamos llamar los sectores más progresistas de América del Sur, en el caso de UNASUR, o ahora fue una reunión de la OEA en Cochabamba, con bastante movidita, en el sentido de que esta reunión de la Organización de Estados Americanos planteó más cuestionamientos que digamos, planteos de continuidad con respecto a la carta original de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Planteó el caso del TIAR, como les comentaba, hubo cuatro países que se fueron de eso, cuestionaron el Comité Interamericano de Derechos Humanos, cuestionaron por qué razón la OEA no se hacía cargo de temas como el tema de Cuba, el bloqueo de Cuba, cómo se hacían cargo del tema Malvinas, que son temas de los Estados Americanos, justamente, que esos temas no se tocaban. Entre paréntesis, les comento que en esta reunión de Cochabamba, casi la mitad de los cancilleres no asistieron, entre otros, la canciller de Estados Unidos, Hillary Clinton, digamos, como para bajarle el nivel a una cumbre que venía muy cuestionadora. Pero bueno, les comento entonces esta cumbre de Alianza del Pacífico, y se inició hoy. Otros dos países también con gobiernos conservadores pidieron sumarse. Uno es el de Panamá y el otro es el de Costa Rica. Costa Rica será miembro de la Alianza del Pacífico una vez que firme el Tratado de Libre Comercio con Colombia. La canciller Laura Chinchilla mandó una carta pidiéndolo. Panamá también, en los dos casos son países muy aliados de Estados Unidos. Y estaba como observador el rey Juan Carlos. Ellos alegan que, bueno, que esta organización de países abarcan alrededor de 210 millones de consumidores, lo llaman, de habitantes. Mueven el 35% del PBI de América Latina y el 55% de las exportaciones de la región. Por ahora tiene un carácter netamente comercial y económico, pero en un principio también han intentado reflotar aquella ideología del libre comercio como una propuesta o un modelo viable para América del Sur, cuando en realidad nosotros ya la hemos probado de esa medicina, nos ha ido mal y estamos buscando alternativas que nos llevan por ahora a un puerto mucho mejor. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa. Seria, esa cara de intelectual de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria pa' que te vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. ¿Qué tenía para decirme? Que bueno que está Daddy Yankee. No es Daddy Yankee. ¿Cómo que no es Daddy Yankee? No, antes de ser de tanto más latinoamericanistas, los Calle 13 hacían esto, que era más parecido al reggaetón. ¿Esto es el reggaetón? Esto es el reggaetón y le hablaba así, le decía atlévete, el atlévete, tete. Entonces, bueno, René, usted sí. Ya le dije que Calle 13 prácticamente ya viven acá. René, la rana. No, sí. René Pérez Joglar es el cantante, el que sale con Soledad Fandiño. El novio de la Fandiño, ahí lo ubiqué. Más, el pelado, el yo que canta. Yo que leo pronto, entonces sí, si no me claro. Dice... Ahí está. René Pérez Joglar, líder del grupo Calle 13, se reunió hoy con la presidenta de la Nación. No. ¿Sí? ¿Con Cristina? Con Cristina. No te puedo creer. Básicamente para hablar de la situación de Puerto Rico, que es un estado asociado a los Estados Unidos. Los norteamericanos lo llaman estado asociado, pero le decimos colonia. Exactamente, ¿no? y a lo cual él dijo, ella entendió mis proclamas y estableció un compromiso con Puerto Rico. Yo hago esto lo hago de corazón. No me pagan, lo hago por mi país. Asumí el compromiso de hablar de lo que sucede en mi país con todos los presidentes de los países que vaya a visitar. ¿Quién es Andino? ¿Quién? ¿René? Sí, Lené. Lené. Es un tipo comprometido que tiene muchas cosas para decir y que la verdad que no le gusta mucho que Puerto Rico no es Ricky Martin. Es un peronista de Puerto Rico. Sí. Algo así. Yo ya a esta altura es un peronista que reside bastante más tiempo en la Argentina que en Puerto Rico últimamente. Y por eso hace por la liberación de Puerto Rico. Por la liberación de Puerto Rico. Pero porque está la Fandiño. Desde Lanús lo va a hacer, básicamente. Está la Fandiño. ¿En cuanto en una ficción de Telefe? ¿En cuánto? No lo sé. Falta, se cae. Le quiero decir que estamos esperando a Axel. Axel está por empezar un programa en Telefe, pero me dijo que lo va a pasar a visitar antes. A Axel, el otro cantante. ¿Al que canta de verdad? El que canta de veras. Qué no, bien, canta ese pibe. Muy bien. Bueno, René, ya le expliqué. Básicamente, Calle 13... Pero es argentino de corazón. Le pidió que hable, que abogue para trabajar alrededor de el estatus político de Puerto Rico, para que Puerto Rico pueda sacarse de encima de alguna manera. Porque es el otro, es el nuevo patio trasero de los Estados Unidos, Puerto Rico. A ver, en serio hablando, la viva lucha independentista del pueblo puertorriqueño ha tenido últimamente un resurgimiento importante, el espíritu nacionalista de los puertorriqueños. Lo expresa bien este muchacho René, pero ese no se va más a Puerto Rico, me parece. No, ese se queda acá. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Agustina Díaz. Roberto Caballero. ¿Vendiste los dólares ya? ¿Vos vendiste los dólares? No, yo le voy a contar una cosa. Cuénteme. ¿Sabe qué? Yo no he comprado dólares. Ah, muy bien. No lo hice. La verdad es que me pareció que no hacía ninguna falta, que no había ninguna necesidad. ¿Y ahora sí? No, nunca. No. Me pareció que si en todo caso uno guarda una plata, la puede guardar perfectamente en pesos y que eso no implica nada. Qué osado, Pero no. Qué bien, Claro, usted porque está gastando ahora, porque está comprando cosas para el bebé. Cosas para el bebé, la cunita y eso. Ojo, es bueno eso. Si vos tenés hoy un canute, construí, pintá, hace algo que lo pongas en algo adentro de la casa. Así es. Y vos armás la Yo mientras tanto estoy cocinando este niño adentro mío. Es sí, el asunto ve, en el que estoy. Estoy empollando en este momento. Bueno, vamos a contar una decisión que tomó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Robert Daniel Scioli, a partir de la agresión a los periodistas. Sí. Acaba de anunciar que se va a hacer un sumario interno dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires para investigar la posible inacción policial respecto de lo que vos relatabas antes, y es que la presencia que había ahí de policías en Malvinas Argentinas y que no hicieron nada a pesar de las agresiones que estaban sufriendo, salvo detener al compañero de Telam, ¿no? Sí. Como vos recién contabas. Eso por un lado. Y por otro, después de la agresión a los chicos de 678, está circulando por internet, seguramente de nuestros oyentes lo han visto también, porque en Facebook está bien detallada la cara de aquellas personas, digamos, se congeló, alguien lo hizo de las imágenes sí. que habían dado a conocer los propios compañeros de 678, las caras de las personas que agredieron a este equipo de exteriores, con lo cual sería esperable también que si es algo tan simple como para que cualquier persona lo pueda haber hecho a través de una página de internet y subirlo a Facebook, bueno, quien tenga la causa después de la denuncia que hizo el productor también tiene que poder con la misma facilidad identificar, por lo menos como para poder tomarles una declaración indagatoria a esas personas que todos hemos visto por la televisión pública. Así que bueno, ojalá que con ambas cosas se haga justicia, que haya una investigación y quienes cometieron un delito como es agredir a otras personas, paguen por eso. Bueno, ahí el tema está. Mañana ni un golpe más. A las 13 horas cayó y Santa Fe. Los periodistas trabajadores de prensa que repudiamos todo esto nos vamos a reunir ahí en forma pacífica. Va a estar la gente de FATREN, adhiere FATREN, señor caballero. Y muchos buenos colegas. Es simplemente un acto de presencia y se va a leer un comunicado, que es el comunicado que más o menos hoy traté de leer yo aquí. Y después nos vamos, tranquilos, a nuestras cosas. Sobre todo estoy diciendo esto porque algunos mañana están alentando algún tipo de movilización a Plaza de Mayo, porque parece que por el otro lado también van a ir a los caceroleros. Yo creo que es un momento para tener calma. Me parece que hay algunos sectores que están tratando de generar un clima de violencia y me parece que hay que evitar las provocaciones. Recordemos que para nosotros hay algunas cosas que son sagradas, entre ellos la vida, la justicia, la familia, volver a nuestra casa sin que nos pase absolutamente nada, porque vivimos un tiempo, nosotros, de mucha alegría. Los que están ofuscados, los que están crispados, son los que están perdiendo privilegios. Los que hemos recibido en todos estos años algún tipo de restitución de derechos, estamos atravesando un tiempo precioso, hermoso, como nunca soñamos que podía pasar. Lleno de conflictos, porque esto es así, es la rosa con sus espinas. Pero la verdad, no tenemos odio, no queremos violencia, no queremos nada de todo eso. Así que se cocinen en su propio veneno aquellos que están permanentemente tratando de hostilizar y llevar a una situación que no existe. Recordemos que estos son los grupos que dicen que esto es una dictadura. En una sociedad como la nuestra, que sabe y padeció lo que es una dictadura, es un despropósito hablar en esos términos. Entonces estamos hablando de grupos minúsculos, pero que a su vez tienen claramente miradas distintas, como a las que tenemos nosotros, sobre qué debe ser la convivencia pacífica. Estos hablan de democracia y te pegan. Estos hablan de tolerancia y te dan una trompada. Estos hablan de la dictadura y si te pueden golpear la cabeza contra el cordón, te la pegan. No hay que hacerles el juego, ¿eh? No hay que hacerles el juego. Si quieren salir a cacerolear, que cacerolen, que hagan lo que quieran. No va a pasar absolutamente nada porque, por suerte, el destino de la Argentina se resuelve no con el tañir de una cacerolita o de lo que ustedes sean, sino a través de las urnas, porque se ha recuperado la institucionalidad en la Argentina. La que se había perdido en 2001 se ha recuperado. Así que, muchachos, yo le diría, antes de andar pegando cacerola y pegándole a los periodistas, consíganse un candidato. Consíganse un candidato que los represente y se queden más tranquilos y tengan diputados que le digan lo que ustedes quieren oír. Y nada, la mayoría gobierna y el resto acompaña. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente, me voy a la cancha con vos. Bueno, por un lado hay que señalar que ya el viernes va a estar comenzando esta fecha tan esperada, a través del final del torneo clausura, con el partido entre Arsenal y Argentinos Juniors, que se va a jugar a las 17 horas. Arsenal, uno de los equipos que junto a Tigre puede llegar a pelearle a Boca el campeonato. Igualmente hay que tener en cuenta que Boca tiene bastante allanado el camino. Su próximo rival va a ser el sábado Banfield, en condición de visitante. En Boca se anuncia la vuelta de Ledesma. Sosa, el arquero uruguayo, va a ir en lugar de Orión, que va a ser arquero de la selección argentina el sábado en Nueva York. Mientras que Sánchez Miño va a reemplazar a Clemente Rodríguez, otro de los convocados por la selección. ¿Se jugará este partido? Porque los empleados de Banfield están en conflicto y están amenazando que no abrirían las puertas del estadio el día sábado si no les pagan en tiempo y forma. Se les adeuda una una buena parte de los sueldos a los empleados del Club Anfield. También, por supuesto, el domingo el gran partido de Tigre y San Lorenzo, un San Lorenzo que espera por el Pipi Romagnoli, que va a ser difícil que esté presente. San Lorenzo de Almagro. Carlitos Bueno sí va a estar presente en este partido, que es una verdadera final. ¿Sabes qué? ¿Cómo me cuenta que no se escuchan mucho? ¿Cómo? Porque ya he visto varias personas en la calle que van silbando este tema. Ah, ¿sí? Te juro. Yo no me encontré con ninguno todavía. Sos sordo, ¿qué crees? La casaca azul grande. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Y ahora pasamos a la economía con Jorge Mancinelli. La presidenta de la Nación anunció hoy que va a subir el arancel para bienes de capital de 0 al 2% para aquellos bienes que no se produzcan en el país y al 14% para los que sí se produzcan en el país. La condición para acceder al régimen de beneficio de promoción fiscal es que los empresarios mantengan los puestos de trabajo, la estabilidad de precios y la inversión. Cristina Fernández de Kirchner aseguró que la suba del arancel a los bienes de capital que no se producen en la Argentina venía siendo estudiada y, dadas las circunstancias del mundo, se hace imperioso aplicarlas para sostener las políticas contracíclicas y acentuar la defensa del empleo nacional. En ese sentido, precisó la Presidenta de la Nación que la reforma da equilibrio fiscal y beneficia principalmente a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en donde se concentra la industria metalmecánica. Vale la pena detenernos unos segundos en esta cuestión y en esta particularización de los objetivos que tienen los beneficios fiscales. La particularización es absolutamente territorial. Entonces, cuando se habla de federalismo, se está hablando de federalismo desde el Estado Nacional, no se está hablando de federalismo desde una porción del territorio nacional. Este beneficio, que en cierto sentido se puede decir que va a afectar a algunos consumidores, va a ser aplicado a algunas provincias para mantener el trabajo. Hay una vieja cuestión en la Argentina al respecto, cuando hacia principios del siglo XX una corriente política que hoy ha vuelto a tomar cierta envergadura defendía por sobre el empleo a los consumidores, y efectivamente el resultado de eso no fue otro que la Argentina de 1910. Siguiendo con lo que manifestó la primer mandataria, dijo que la medida es importante porque se exige como contrapartida conservar los puestos de trabajo que tenían al mes de diciembre, mes de mayores contrataciones. Es decir, que no es que se da un beneficio cuando se presenta una solicitud, sino que se fijan condiciones para poder entregar o para poder otorgar ese beneficio, y ese beneficio va a estar relacionado con el mes de mayor actividad de cada empresa. Se está protegiendo al trabajo y también a los empresarios, aunque aclaró con absoluta certeza que los empresarios que no cumplan se quedarán sin el beneficio. Recordó en esta exposición que desde el año 2003 el gobierno nacional implementó una política de promoción industrial con la cual entre el 2003 y el 2011 la producción creció 180% y el empleo 109%. Ahora, respecto de la suba del arancel para bienes de capital y la prórroga del bono fiscal hasta diciembre de este año, ambas medidas tienen que ver justamente con estas políticas anticíclicas ante la crisis económica internacional que se manifiesta de varias maneras, pero particularmente para economías como la nuestra, se manifiesta en la exportación de saldos que no pueden ser colocados en el mercado interno y entonces salen con precios de dumping a ser vendidos a otros países. Hemos sufrido como nación, como sociedad nacional, tremendamente estas situaciones en otros momentos, como también la hemos sufrido cuando, sin haber crisis mundial, se decidió en la Argentina, allá con la dictadura cívico-militar, que había que disminuir los aranceles a cero para que de esa manera los argentinos conociéramos los beneficios de consumir productos extranjeros. Así fue como liquidaron a la industria local. Bueno, esta medida que se ha tomado prorroga el bono fiscal hasta el 31 de diciembre de este año y recordemos que el bono fiscal es un título al que se le pueden imputar contribuciones sociales, por ejemplo, pagadas, y con ese título cancelar impuestos nacionales y sus anticipos. Está en marcha entonces una vuelta de tuerca sobre la defensa de la industria y del empleo nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 55 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. El 80% de los legisladores se prevé que lo van a votar en general. Quienes participaron fue la cúpula de lo que se llama la Junta Coordinadora. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Y en esta oportunidad presentaste esta nueva novela. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Qué miedo. Ay, Roberto, le juro que lo escucho y me da miedo. ¿Qué hacemos con esto, amigo? Ay, no sé, por lo pronto lo podemos apagar. No, está bien, déjelo. No, déjame el órgano en paz, déjame el órgano en paz. Déjelo de fondo. Apaguemos. Esto es una cosa terrible. Claro, déjelo el órgano de fondo. Deja la tocata y fuga en paz. Apaguemos todas las luces. En re menor. Opus. El Opus. De... El Opus. Opus 4, qué banda. ¿Se infectó? No. ¿Se infectó? Sí, parece que tiene pus. Mire, los que se infectaron sí. Son los pobres muertos en Bulgaria, en una ciudad que se llama, una localidad pequeña que se llama Sosopol. Sí. Encontraron un montón de tumbas con pobres hombres estaqueados acá en el centro del corazón, Roberto. Ajá. O sea que efectivamente el tema de estaquear, digo, ponerle una estaca al tipo cuando muere, reafirma aún más que estos tipos no se andaban con chiquitas. O sea que al ajo y a esas cuestiones, no, ellos directamente los agarraban y tráquete, le enchufaban un maderazo. Hay una cosa que es muy simpática en esto que dice. Usted sabe que en esta localidad los búlgaros... Me gustó le enchufaban un maderazo. Sí, y aparte simpático. Una cosa simpática, enchufarle un maderazo a una persona es dos puntos. Matarlo apuñalado. Claro. Bueno, no, Roberto. No, fíjese esta cosa porque acá hay un tema de lucha de clases también, ¿eh? Ellos decían que cuando se moría una persona malvada había que traspasarle el corazón con una estaca de hierro o madera para evitar que se convirtiera en vampiro. ¿Y sabe quiénes eran para ellos los que podían